pensando en tu amor. Desde aquel día que dijiste adiós, solo te pido una noche más contigo, amor. We'll be right back.